sé quién soy. Voces por la identidad en la Patagonia. La construcción del derecho a la identidad en nuestro país es el resultado del arduo y valioso camino que han recorrido las abuelas de Plaza de Mayo desde aquella primera vez que se agruparon en octubre de 1977 hasta la actualidad. Las abuelas son internacionalmente reconocidas y se las asocia no solo con la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados durante la última dictadura, sino también con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Venimos a compartirle las voces de diferentes identidades que conviven en la Patagonia andina, con la idea de seguir visibilizando la lucha de las abuelas en la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar. Queremos hablar del derecho a la identidad. Queremos que resuene la pregunta: ¿sé quién soy? Todo el tiempo pasan cosas que le cambian la vida a la gente. Podemos pensar que salir 5 minutos antes de tu casa puede coincidir con conocer el amor de tu vida, o estar en un accidente de tránsito que hubieras evitado si saldrías 5 minutos después, o conseguir escuchar un programa radial que te haga pensar sobre la identidad. Causas y azares, canta Silvio Rodríguez. Hay suerte, hay coincidencia, la alineación de los astros, el destino, vaya uno a saber. Hay mucha tela que cortar ahí, pero justamente en este programa no nos importa esa parte de las vidas cotidianas. Tal vez nos importa las causas, porque en muchos casos hay responsables de las cosas que le pasan a la gente, que nos pasan a nosotros, a vos, a mí. Y si nos vamos al 1 de abril de 1978, en el Bolsón, cuando un grupo de tareas de la dictadura secuestra a Julio César Schwartz en la puerta del Banco Nación, podemos pensar que con bastante suerte o azar, tal vez podría haber sido un sobreviviente, se podría haber escapado. Pero no, lo estaban buscando y se lo llevaron, como a otros 30.000. Ese día cambió la vida de Germán Schwartz, hijo de Julio César, hoy referente de Hijos Bariloche. Con las y los estudiantes del taller de radio del CET 23, lo entrevistamos y esta es la segunda parte de ese encuentro. Yo soy Martín de vuelta. ¿Cómo fue tu vida sabiendo que sos hijo de desaparecido? Bueno, tuvo muchas etapas, etapas muy duras y etapas más políticas y gratificantes, podría decir. Duras porque cuando era chico no podíamos decir que nuestro papá era desaparecido, que había sido secuestrado por la dictadura, por miedo a posibles represalias, por miedo al bullying que se llama ahora, ¿no es cierto?, de parte de los compañeros y en el colegio o de los amigos del barrio. Y después, bueno, con la conciencia política que uno va, que heredó y que va aprendiendo, podés darte cuenta de cuál era la lucha de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Entonces, eso te da cierta satisfacción en decir, bueno, no es que desapareció por nada. Ya dice dicho, ¿no? Algo habrán hecho, y sí, por suerte algo hicieron. Por suerte algo hicieron y por suerte estuvieron muy cerca de cambiar la historia. No se pudo, se perdió, pero nos dejaron enseñanza los compañeros y bueno, en eso uno se siente por ahí gratificado, ¿no? En el capítulo anterior de Sé quién soy, hablamos con Germán y le preguntamos sobre el comienzo de la agrupación Hijos. ¿Cómo fueron esos primeros encuentros entre jóvenes que tenían y aún tienen a sus padres y madres desaparecidos? Hijos, sin dudas que es muy importante, pero trabaja codo a codo con otros organismos de derechos humanos. Nada sería igual en esta democracia, que aún construimos día a día, sin estos organismos de derechos humanos. Soy Uriel de vuelta y te quería hacer otra pregunta. ¿Qué importancia tienen los organismos de derechos humanos? La importancia que tienen los organismos de derechos humanos es justamente eso, velar por los derechos humanos de las personas. Muchas veces en esta democracia incompleta, esta democracia muy criticable, hemos tenido casos de gatillo fácil, de causas armadas, de falta de vivienda, de falta de educación. Y todos esos son derechos humanos que las organizaciones o los organismos de derechos humanos pelean y luchan para que la gente pueda tenerlos. Lamentablemente, y esta es mi opinión personal, muchos organismos de derechos humanos en la Argentina han cometido el error de ponerse una bandera partidaria, no política, una bandera partidaria. Y si vos abrazás una idea partidaria, después cuando ese partido está en el poder, es muy difícil criticarlos. Entonces se vuelven organismos de derechos humanos acríticos a los gobiernos. Y me parece que es un error muy grande. Los organismos de derechos humanos no tienen que tener bandería política, partidaria, sí política, altamente política, pero no partidaria. Porque, te repito, después es muy difícil criticar algo que vos estás apoyando. Entonces no me parece que sea oportuno. Tengo. Tenés. Tenemos. Derecho. A la. Identidad. Estás escuchando Sé Quién Soy, un espacio radial de búsqueda de identidad. Estar delante de una organización política, de una vecinal, de una biblioteca popular, de un partido político, de una agrupación universitaria, ser la cara y la voz de esa agrupación es una responsabilidad muy grande, sin dudas. Más pensando que esta agrupación tiene que ver con la memoria y la verdad. Muchas y muchos elegimos decir nunca más a las dictaduras militares. Solemos recordarlo bastante seguido, sobre todo en las fechas donde es importante no olvidarse que hubo un antes y un después. Fechas como el 24 de marzo, el 2 de abril. Pero hay personas como Germán Schwartz que lo tienen presente todos los días. ¿Qué sentís siendo referente de hijos? Creo que como muchos de mis compañeros es una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad muy grande para que las distintas generaciones o las futuras generaciones no olviden lo que pasó en la Argentina en la última dictadura militar y para que nunca más vuelva a pasar. Una responsabilidad muy grande para que esta memoria, esta identidad y esta verdad por la que vivimos muchos de nosotros y marchamos muchísimos, muchísimos en todo el país el 24 de marzo de cada año, no sea manoseada, sea realmente algo sentido y algo que no sea usado políticamente o partidariamente. Entonces, por ahí la responsabilidad es esa. Algunas veces nos sale bien, otras veces no nos sale bien, pero es lo que intentamos. Yo soy Martín, de sexto año. Te quiero hacer una pregunta como te hicieron los chicos. ¿Nos podés decir quién sos? ¿Lo sabés quién sos? Sí, sí sé quién soy. Sí, por supuesto que sé quién soy. Soy el hijo de Julio Schwartz, un luchador del PRT-ERP que se propuso la toma del poder para que vivamos en una Argentina distinta a la que vivimos ahora. Soy el padre de tres hijos hermosos. Soy el hijo de Ana María, una madre que me crió, me educó y me inculcó los valores que tengo. Soy un laburante, esa es mi clase social, soy un trabajador. Creo que soy eso, un referente de hijos y que llevo bien arriba las banderas de los 30.000 compañeros, los valores y la ideología por lo que ellos dieron la vida y que bueno, lamentablemente sufrieron una derrota, pero esa derrota no la vamos a abandonar porque hayamos sido derrotados una vez. Me parece que esto hay que continuarlo, me parece que la posibilidad está abierta de que otra vez surjan organizaciones revolucionarias y que podamos cambiar